Entonces, con las piernas flexionadas y los brazos abiertos en la altura de los hombros, en esta posición, por favor, vuelvan a rodar la pelvis del 12 al 6 y al 12. Suave, sin exigirse, la pelvis está rodando. Y sigan registrando la presión que están ejerciendo con los pies. Cuando la pelvis va al 12, cómo cambia, cómo va al 6. Y a medida que lo van repitiendo, ya saben que Feldenkrais proponía repetir algunas veces los movimientos para que cada uno pueda seguir investigando cómo hace lo que hace, la calidad del movimiento, si va mejorando, suavizándose, a medida que van ustedes descubriendo cómo se puede ir transmitiendo el movimiento con mayor suavidad. Observen si decidieron poner las palmas hacia el techo o hacia el piso. Y prueben cambiar en algún momento y poner quien puso hacia el techo las pone hacia el piso y al revés, giran las palmas. Mientras siguen rodando la pelvis, observen si sienten algún eco de este movimiento en los hombros. Si además de mover, y vuelvan si quieren a poner las palmas como lo hicieron al comienzo, y registren nuevamente si llega el eco del movimiento a los hombros. Y si pueden empezar a sentir el eco en los omóplatos. Muy bien. Déjenlo, por favor, bajen los brazos. Bajen las piernas y descansen. Nuevamente, doblen las piernas. Esta vez van a poner los brazos en candelabro, es decir, de los hombros hacia los codos en la misma línea, pero esta vez el brazo de la mano hasta el codo derecho lo van a apoyar en el piso o donde puedan hacia arriba y el brazo izquierdo hacia abajo. Es decir, va a ir un brazo hacia arriba, el otro hacia abajo. Traten de que el codo, los codos, estén a la altura de los hombros, lo que cada uno pueda. A la altura de los hombros. Y en esta posición, vuelvan a rodar la pelvis en las mismas direcciones. Y vayan sintiendo cómo llega este movimiento a esta configuración donde no es lo mismo la ubicación del hombro derecho que del hombro izquierdo. Y vayan sintiendo el eco en un hombro, en el otro. Y observando cómo sienten, se transmite este movimiento a lo largo de la columna. de las costillas. Si ponen más atención a la parte del pecho, de las clavículas, o más atención a cómo ruedan los omóplatos. Sigan respirando en forma natural. Y cuando quieran, cambien la ubicación de los brazos. El que está abajo pasa arriba. Y sigan rodando la pelvis. Y observando y sintiendo la transmisión. Y cómo llega a un hombro y al otro. Pueden observar qué hace el mentón. Muy bien. Déjenlo. Bajen los brazos. Las piernas, descansen. Otra vez, doblen las piernas y esta vez alarguen los brazos en dirección del techo. Palma con palma. Las palmas del techo de la habitación, ¿sí? Y apoya una palma sobre la otra, formando un triángulo. Los brazos están extendidos hacia el techo. Y que estén extendidos no quiere decir que tenga que estar tenso, ¿sí? Sientan que los omóplatos están apoyados cómodos, recibiendo el peso de los brazos en esta posición, y comiencen a rodar la pelvis y observen cómo es en esta configuración el movimiento. A medida que lo van haciendo, observen también si la ubicación de los pies en relación a sus rodillas es la más cómoda para hacer esto, o tal vez querrían probar acercar un poquito más los pies a debajo de las rodillas o alejarlos. Cada uno no es juntar los pies, sino acercarlos más debajo de sus rodillas. Y sigan probando, rodar la pelvis arriba y abajo. No se apuren, ¿sí? Despacito va al 12, acercando la cintura al piso, y va al 6, acercando el coxis al piso. Tal vez puedan también observar el ritmo respiratorio a medida que hacen este movimiento. Prueben a ver si exhalan cuando llevan al 12, inspiran lentamente cuando van al 6 y van generando un ritmo. Y observen si a medida que lo hacen, notan si los brazos querrían ir en alguna dirección. Cuando la pelvis va al 12, ¿qué sienten ustedes que querrían hacer con sus brazos? dejarlos que vayan en la misma dirección que la pelvis o en dirección opuesta. Eso. Y prueben la dirección que eligieron. Y cuando van al 6. Y en algún momento cambien la dirección de lo que estaban haciendo. Y prueben tal vez el movimiento encontrado. Cuando la pelvis va al 12, los brazos van como a acercarse a la pelvis. Y cuando van al 6 se alejan. Ajá. Sientan que hace la columna cuando ustedes dejan que sus brazos participen. Bien. Déjenlo, descansen. Y voy a sugerirles a los que tienen almohaditas debajo de la cabeza, tal vez vayan probando retirar alguna, si se sienten cómodos. Está bien, si las necesitan, las dejan o las agregan. Es decisión de ustedes, es lo que ustedes sientan que es cómodo. Porque se ponen dos o tres almohaditas por temor, porque es el hábito, porque, o tal vez las necesitan. Pero a medida que van haciendo el trabajo, a veces se va cambiando la posición, y está bueno que prueben, si las necesitan las vuelven a colocar. Por favor, vuelvan a doblar las piernas y vuelvan a llevar los brazos como recién. Y esta vez investiguen, si ustedes mueven los brazos hacia las rodillas y hacia la cabeza, algunas veces, tal vez puedan sentir si la pelvis quiere responder a este movimiento. En lo posible, los codos que estén alargados y extendidos, no tensos, y lo que vayan pudiendo hacer suave. Vayan sintiendo si el movimiento de los brazos invita a la pelvis también a moverse. ¿Y en qué dirección? Tal vez si no está muy clara la conexión, ustedes elijan qué movimiento y en qué dirección quieren que la pelvis acompañe a los brazos. No la levanten a la pelvis, que esté en contacto el sacro siempre con el piso, es solamente rodar. Y el que tenga alguna molestia, por favor, les pido que se cuiden, que descansen, que imaginen el movimiento. Es muy importante que aprendan a cuidarse. Muy bien, bajen los brazos, bajen las piernas. Descanse. esta pausa prueben rodar un poquito la cabeza, como para observar si el movimiento se está suavizando. Y dejen la cabeza donde esté cómoda. Flexionen nuevamente las piernas y abrácense. Una mano está sobre un hombro, la otra sobre el otro hombro. Las piernas están dobladas. Y prueben algunas veces rodar la pelvis en esta configuración. Están abrazados, ¿sí? Por delante del pecho. Y comiencen a rodar la pelvis un poquito hacia arriba. Va la pelvis a apoyarse en la cintura y luego va a apoyarse en el coxis. Que observen y sientan sus costillas, el esternón moviéndose diferente de acuerdo a la dirección a donde están llevando la pelvis. Y prueben cambiar la posición de los brazos, el que pasaba por abajo lo pasan por arriba y sigan rodando la pelvis y observen si les resulta igual que con el cruce anterior. Pueden darse cuenta por qué cruzaron de la forma que cruzaron primero. Y va a la cintura, y va al coxis. Cuando va al coxis también observen qué pasa con las rodillas, ¿sí? Cuando va hacia el coxis es como que las rodillas se adelantan un poquito, como que crecen los fémures. Ajá. Muy bien. Descrucen los brazos, por favor, y sigan moviendo un poquito la pelvis del 12 al 6. Vayan sintiendo si la transmisión del movimiento